Bueno, sí, quiero decir unas palabras de parte de todos. Hacemos un profundo agradecimiento de parte de los 14 presos políticos del 1 de diciembre. Todos políticos, tanto nuestros familiares, amigos y la sociedad que se han unido no solo a nuestra libertad y además por nuestro legítimo derecho de manifestarnos y ser libres en nuestra expresión. Comunicamos que seguimos en pie de lucha hasta lograr y garantizar nuestra libertad. A su vez, exigimos el desistimiento de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por parte del gobierno del Distrito Federal y hasta salir absueltos ante los abusos, irregularidades, incompetencia arbitraria por parte de las autoridades. A su vez, continuamos firmes hasta convocarnos a la unión para lograr la derogación del artículo 362, ya que aunque si modificó el rango penal, sigue sin ser reformado no garantiza la especificación de su uso y continúa siendo incongruente su creación y aplicación para los fines que el gobierno disponga. Gracias. Mil gracias a todos los que nos apoyaron y a todos los que nos siguen apoyando para derogar este artículo. Gracias a la familia. Ni un paso atrás. Asimismo, queremos agradecer a todos nuestros amigos, nuestra familia, nuestros hermanos que nos han acompañado en todos estos días de incertidumbre, que han pasado igual que nosotros noches difíciles. Queremos comunicarles que seguimos en pie de lucha, que no vamos a desistir del artículo 362 hasta que no sea derogado, ya que ese artículo atenta contra nuestro legítimo derecho a manifestarnos. Hasta la victoria siempre, compañeros. Muchas gracias a todos los medios, a toda la gente que nos apoyó, que siempre estuvo aquí, a la gente del plantón, y bueno, a todos nuestros familiares que pasaron una terrible pesadilla, pero vamos a seguir en pie de lucha hasta que se derogue el artículo, que es un peligro para toda la sociedad. Muchas gracias. Y hasta que salgamos libres absueltos. Sí, yo quiero darles gracias por su apoyo a todas las personas que estuvieron aquí en el plantón y a nuestras familias y a los medios de comunicación. Gracias a ustedes no hubiéramos podido salir, estuviéramos todavía allá adentro, y la verdad que muchas gracias y que Dios los bendiga.